escucha lo que hay, nos gusta entregar más de lo que hay. A simple vista no me citas con el cuento de que somos presumidos. Seguimos con la ciencia de cómo partimos. Mauro 3 desde 1999 a 2002 mejoró la voz. El tono y el timbre nos han cambiado con el tiempo. Las cuerdas vocales se van expandiendo. Hermano, antes casi nadie nos escuchaba. Con el tiempo hemos tratado de doblar la mano, paso a paso, culturizándonos, empeñándonos por no volver del 3 al 2, porque si no miraron de menos cuando partimos. Ahora solo seguimos, yo, ahora solo seguimos. Nunca nos hemos creído de otro planeta. Pueden ser cosas que la gente piensa. Vuelvo a decir con mayor estilo que TikTok con el tiempo ha mejorado sus vinilos. Antes con las tornamesas negras se le empezó, ahora son plateadas y él se pulió. Vaciló, no, no vaciló en mejorar. Ahora solo cosa de que lo vayas a observar. Con el tiempo y la práctica todos pueden mejorar. A los principiantes, sigan adelante. No traten de ser más de lo que son en un instante. No aparente ser por las personas con distante. En fin, antes éramos tres, ahora solo cuatro. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Somos cuatro, tres en el micrófono, uno en el vinilo con estilo, tratando de no perder el hilo, practicando diariamente con la mente, entregándole lo nuestro a toda la gente. Quiero que nos unamos todos, haciendo música de vida. La práctica hace al maestro, seguiremos practicando día a día. Quiero que nos unamos todos, haciendo música de vida. La práctica hace al maestro, seguiremos practicando día a día. Mucha gente cuando partimos no nos escuchó, otra gente cuando empezamos no nos apoyó. En realidad, mucho no nos impactó, aunque no digo que con el tiempo igual me molestó. Ahora el objetivo es crecer, avanzar sin parar para no perecer. Al parecer con el tiempo la gente cambia, al parecer con el tiempo cambió plan 3. Para bien espero, para mal no quiero, a los obstáculos más duros los supero. Perdón, quiero decirlo, superamos a la gente buena. Le cantamos con mis hermanos, a la gente que piensa le cantamos, a la gente que nos respeta, respetamos. Un amigo verdadero no te pide más de lo que puedes entregar. Eso queremos implantar. Quiero que nos unamos todos, haciendo música de vida. La práctica hace al maestro, seguiremos practicando día a día. Quiero que nos unamos todos, haciendo música de vida. La práctica hace al maestro, seguiremos.